Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes 6 de diciembre. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de Domingo Domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos de regreso de Domingo Domingo sin restricción. Y ya está con nosotros, como cada domingo, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que se le nota más tranquilo, más relajado ahora, no sé. Debe ser porque el mundo le sonríe. No lo escucho bien, don Julio. ¿No me escucha bien? Despacio. Buenos días. Ah, ¿ahora me escucha mejor? ¿No? Bueno. Oiga, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ahí sí. Ah, hay que desmutear la cosa, oiga. Le decía que se ve bien, se ve tranquilo, se ve como que anoche no se acostó tan tarde, se acostó relativamente temprano. ¿Está bien o no? Fue todo lo contrario. No me diga. Ya, por eso estoy bien. Tal vez por eso mismo. Bueno, está bien. Así es. Oiga, bueno, gusto saludarlo primero que nada. ¿Cómo está? Decía, ¿está bien el saludo? O sea, porque si estuvo hasta tarde carreteando, quiere decir que está bien, no, el saludo. No, he estado carreteando. No, ¿por qué me levanta falso testimonio? Eso se llama sacar de mentira, ¿verdad? ¿Cómo le claro. Decía? Claro. No era carrete. Está igual. Vamos poniéndole puntos nomás. Claro. Pero esa es la técnica del mercurio, pues, Julio. ¿Eh? Claro. De repente da resultado. Se ha contagiado usted, ¿cómo es la cosa? Ya. Vamos al grano. Diputado, cuéntenos, ¿qué pasó con el cuarto retiro ya? Con el cuarto retiro. Bueno, estaba muy clara la cosa. El gobierno no quería cuarto retiro. José Antonio, ¿cuánto se llama acá? Ya, ¿cuánto se llama? Dijo que no quería cuarto retiro. Y muchos de los que habían votado por cuarto retiro, pero que ahora son partidarios de CAS, votaron contra el cuarto retiro, con todo un alegato que se iba a producir inflación, de que era lo más malo que había. Y después le echan la culpa y dicen, bueno, pero fue el candidato Boric el que no fue capaz de ordenar a su hueste. Eso es mentira. Fue la derecha la que votó contra. Nosotros como oposición no tenemos el quórum suficiente para aprobar, entonces faltaban los votos de derecha. Y salvo muy contadas excepciones, 4 votos de derecha, el resto todo votó contra el cuarto retiro. Y lo celebraron después, lo celebraron como gran triunfo. O sea, lo que celebraban es que habían salvado de un retiro de plata a las AFP, a las grandes empresas que necesitan esa plata para hacer negocio. Y como mofándose de todos aquellos y aquellas que estaban esperando un cuarto retiro, si era un sentimiento mayoritario en la población. Pero bueno, que sepan quiénes son los responsables de que no tengamos cuarto retiro. Natalia. Bueno, saludar a Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, diputado. Recién lo comentábamos, me gustaría también preguntarle a usted cómo ha visto, muy brevemente, pero porque sé que han pasado muchas cosas, no es que quiero que hable poco, pero la semana que está terminando ha sido muy movida, se han desplegado estrategias, ¿no?, de los candidatos respecto de qué es lo que quieren, digamos, mostrar como señal, ¿no? Un candidato fuera de Chile, el otro en Chile. Entonces, a su juicio, ¿cómo evalúa, cómo ve el desarrollo, el despliegue de estas estrategias de las dos campañas de cara a la segunda vuelta? Porque, bueno, hoy oficialmente parte la campaña por la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo evalúa esta semana respecto al despliegue? Bueno, yo creo que en la semana Gabriel Boric se ha ido posicionando mucho mejor. Sí. Bastante mejor, ha tocado los temas concretos, mantener una política muy amplia, flexible, sin dejar de lado ni renunciar a los objetivos del programático, pensando en cómo hacer posible que este se cumpla. Por eso, cuando se habla de agregados, de perfeccionamiento, es eso en relación al programa. Y el otro candidato, bueno, en Estados Unidos, buscando el apoyo de lo más recalcitrante de la derecha norteamericana, porque fue con esas personas con las que se entrevistó en Estados Unidos. Y bueno, tratando de, y dicen que negociando con Parisi, que no fue directamente él, pero que fue un emisario de él, que le habría ofrecido varias embajadas o algunas embajadas, salvarlo de la deuda que tiene de alimentación. Claro, acá de alguna manera él ha tratado de desmentirlo, pero no está claro. O sea, no se sabe tampoco, porque esto apareció en la prensa, incluso en la prensa norteamericana. O sea, no son invenciones nuestras. Pero yo creo que se deslavó un poco José Antonio Kast, aunque ha tratado de tomar de nuevo la ofensiva política, pero con esto de que no se hizo el cuarto retiro, yo creo que le bajaron más los bonos todavía, porque la gente empieza a no creer en sus promesas, ¿no?, de apoyar a aquellos que más lo necesitan. Es mentira. Y bueno, ahora empieza la campaña, empiezan la propaganda televisiva, la franja televisiva y el despliegue. Yo quiero decir que en ese aspecto también Boric creo que está mucho más desplegada la campaña que la de Kast, territorialmente me refiero. Creo que ha llegado una cantidad de gente que se ha inscrito como tal para contribuir a no permitir los retrocesos democráticos que plantea Kast. Es muy grande. Así que bueno, eso es lo que hay de campaña, y lo fundamental es trabajar. Don Patricio Palma. Sí, diputado, buenos días. Buenos días. Yo creo que hay hartas cosas importantes que preguntarle. Tal vez la primera, sí, para mí sería definir bien qué es lo que ha pasado con esta ampliación del comando de Gabriel Boric, que se trata de presentar en algunos sectores como la manera que ha tenido el candidato de separar un poco su figura de la del Partido Comunista. Entonces han llegado asesores económicos, han llegado varios tipos de personalidades al comando. Entre otras, tal vez la más importante fue la presencia de Izquierda Siches, que aparece como la presidenta del comando. ¿Qué pasa con el Partido Comunista en este esquema? ¿Se ha sido afectado o, por el contrario, mantiene todo su respaldo y soporte a la candidatura? Bueno, nosotros estamos en ese equipo político, nos representa el Camila Vallejo, muy bien nos representa, quien además ha hecho vocerías. Es verdad que se amplió el comando nacional, pero era absolutamente necesario, porque son muchas fuerzas las que están viniendo, y quiero decir que sin compromiso, que yo creo que es algo nuevo, es un síntoma nuevo en el país. Ha sido sin compromiso y solo por el hecho de que hay que oponerse a que gane Kast, con sus ideas tan conservadoras, atrasadas, qué sé yo. Y es eso lo que hay. Iskra Sitchis, por ejemplo, va a iniciar una gira desde el norte, y creo que la inició hoy día, no sé. Se va a venir ciudad por ciudad, lo que es un tremendo aporte a la campaña. Algunos preguntan por Carlos Monte. Bueno, Carlos Monte ha sido senador, él tiene una gran experiencia parlamentaria, legislativa, en temas que son sociales, ¿no? Y tiene una gran también experiencia electoral, ha ganado muchas elecciones, entonces sabe lo que es llevar adelante procesos electorales, y él está ayudando muchísimo en eso. Bueno, ya hay de todos los sectores. O sea, ese es el comando. Y ya, mire, ya el trabajo está determinado. O sea, aquí no hay nadie que le vaya a imponer algo nuevo. Esto está conversado con los presidentes de los partidos, con todo el conjunto de apruebo de dignidad, y eso está funcionando ahora ya. Están entonces las giras de Siche, están las giras del candidato, están las giras de los que hemos llamado embajadores y embajadoras, que son actividades que hacen personas que pueden ser de la prueba de dignidad, pero la mayoría lo son, que sea alcaldes, parlamentarias, hay gobernadores que están apoyando la candidatura. Es decir, ha crecido notablemente la base de apoyo a la candidatura de Boric. Por eso digo que esta semana ha sido un despliegue exitoso de Boric, de la candidatura, de la campaña. Y está todo el despliegue territorial de lo que llamamos la infantería, que también está consignado cómo se va a hacer. El centro de la campaña son las comunas, ¿no? Que ya también a cada comuna se le está entregando la indicación sobre qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, considerando las características particulares de cada región y de cada comuna. Esa es la campaña, ¿no? Hay también existe, claro, un consejo económico, que son economistas de diversos sectores. Acordémonos que hay como 300 economistas que firmaron una carta de apoyo a Boric, muy transversalmente. Ahora, ese consejo económico puede y no puede estar de acuerdo con todos los temas del programa, pero lo que hace es que sirve para ir contrastando, para ir mirando cómo hacer posible el programa. O sea, es como yo diría un respaldo a la política económica que se tiene que desplegar, ¿no?, durante el gobierno. Y lo otro es que están las conversaciones con los equipos económicos de Yasna Proboste y de MEO, que en general hay acuerdo, o sea, no había grandes diferencias en los programas, por lo tanto hay acuerdo. Así que yo creo que en este momento ya la maquinaria de la segunda vuelta está en pleno funcionamiento. En pleno funcionamiento. Eso es lo que hay. Así es. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Siempre nosotros hacemos cuestión de las encuestas y no las creemos mucho. Hoy día las encuestas dan ganador a Boric, podríamos decir que hoy día la podríamos creer. Pero la verdad es que hay que tomarla con cierto recaudo, ¿no? Porque yo no sé, Patricio, que es más experto en cifras, podría decirnos si las encuestas previas a la primera vuelta se condicen en relación a la segunda con lo que pasó. Hoy día una encuesta dan la encuesta Criteria, concretamente 54% para Boric y 46% para Kast. Yo de verdad, uno empieza a confundirse desde el punto de vista de si darle credibilidad o no a las encuestas y mencionarlas como un punto de referencia en función de las posibilidades de triunfo de uno u otro candidato o de derrota de uno u otro candidato. ¿Cómo siente usted esto? Porque de verdad a uno lo empieza a poner. Yo por lo menos estoy a la defensiva. ¿Le preguntó al Pato o me preguntó a mí? A usted. Ah, ya. Al Pato lo usé como. Yeah. Bastón de apoyo. Es que dice que él es el que sabe de número, entonces por lo tanto yo no sé de número. Entonces ya mi opinión ya partió ya. ¿Cómo está? Mire, usted le parece que nos vamos a tomar un cafecito otra parte nosotros, ¿eh? Sabe de política, sí. Oye, sabe de política usted. Ya. Yo, bueno, en las encuestas de la primera vuelta, yo creo que se dio más o menos lo que decía en la encuesta, que era una llegada estrecha. Y la encuesta decía que en la primera vuelta podía ganar Kast, pero en la segunda Boric. Más o menos se está dando eso. Pero yo no diría que hay una distancia hoy día de uno sobre otro. Lo que hay actualmente es un empate técnico. Y ya creo que hoy día es el último día que se pueden publicar encuestas. Ayer. Entonces vamos a tener un minuto de silencio, como se dice, de aquí. O sea, todo el resto de la campaña, en que se van a conocer las seguramente los comandos tienen encuestas, pero las van a mantener en secreto, no las van a dar a conocer, y eso puede deparar sorpresa. Pero lo que nosotros tenemos que decir es que esto va a ser una llegada estrecha, y esto nos pone una obligación, que tenemos que ir ahora sí con mucho más seriedad que en la primera vuelta a ir a defender el voto en las urnas. Hay estudios que dicen que cuando ganó Piñera que convocaron holgadamente a Guillé, entonces no se tomó en cuenta la cantidad de votos que ellos lograron anular en las mesas y después en los colegios escrutadores. Eso puede ser decisivo. Acordémonos de lo que ha ocurrido en otros países con procesos con llegadas estrechas, que cuando es la derecha la que pierde empieza a alegar fraude y busca toda clase de subterfugio en alianza con la OEA para tratar de echar abajo los procesos. Acordémonos lo que ocurrió en Bolivia, lo que estuvo a punto de ocurrir en Perú, y bueno, y nosotros no somos diferentes de los demás, y, no somos los ingleses de Latinoamérica, somos tan latinoamericanos como todos. Entonces hay que tener eso presente, que puede ser muy estrecha la llegada, y yo no me confiaría en este crisis que vamos ganando mucho. No, aquí hay que jugársela como si todavía no alcanzamos la meta. Eso es, aquí se gana hasta el último día, no hay que descuidarse. Sobre todo, diputado, antes de darle la palabra a Natalia, que corta la cuincha ahí, la ventaja que se pueda obtener, pues yo lo estoy haciendo partiendo desde el pensamiento mío respecto a Boris, con respecto a Kass, le permitirá más adelante también tener una posibilidad de las transformaciones que se plantean, porque como además hay una estrechez en el Parlamento que también va a dificultar, también es una cuestión que va a importar. O sea, el resultado, la diferencia que se obtenga en presidencial va a importar en función del trabajo futuro, si es que se logra ganar el gobierno, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión. Primero, efectivamente, en el Parlamento, en el Senado hay empate. Sí. No sé cómo se va a dirimir eso. En la Cámara de Diputados creo que la actual oposición tiene mayoría, incluso sin contar con los votos de Parisi, el Partido de la Gente, que sacó 8 parlamentarios, creo que tendríamos la mayoría simple. Entonces hay una serie de leyes que, claro, que se aprueban por quórum altos, por supracórum se llaman, pero hay varias leyes que se aprueban por ley simple. Por ejemplo, la reforma tributaria se aprueba por ley simple, o sea, claro, por votación simple, por la mayoría más uno. La mitad más uno. Entonces eso puede llegar al Senado, el Senado puede echarlo para atrás, va a la mixta, pero en la mixta vamos a tener mayoría. Ahora, lo que falte, si es que gana Boris, lo que falte para aprobar las leyes, y que tienen que ver mucho también con el proceso constituyente, tiene que estar presente la voz del pueblo. O sea, eso es imprescindible, porque si se van a poner en la discusión, por ejemplo, la reforma del sistema previsional, que ya se ha anunciado tantas veces pero que no se ha llevado adelante, pero que ahora está la decisión de llevarlo adelante, y si se ponen trabas en el Parlamento, bueno, son las personas, las afectadas, las que tendrán que incidir en la aprobación de ese proyecto, ¿no? Ahora, también hay que decir que si ganara Kass, entonces también estaría más complicado que nosotros, porque tendría un empate en el Senado y tendría en contra la Cámara de Diputados. Y le va a ser muy difícil en ese sentido tratar de imponer todas esas ideas tan atrabiliarias, no sé si está bien dicho, que le está tratando de imponer en el que es presidente de Chile. Está bien. Natalia. Sí, bueno, yo quiero destacar algo que decía el diputado Telier, que me parece súper importante, y también coincido, ¿no? Algo que yo no lo había visto, al menos, que tiene que ver con estos apoyos inmediatos, ¿no? Y sin algo a cambio necesariamente. O sea, creo que esa movilización, esa decisión de movilizar, de apoyo temprano, que no sé si son tempranos, pero sí Me parece que son apoyos necesarios para marcar el punto a propósito de lo que hay en la otra vereda, ¿no? De lo que significa, de lo que implica tener en la otra vereda a un candidato de ultraderecha, ¿no? Creo que es algo muy, muy importante y rescato, ¿no? Lo que señalaba recién el diputado a propósito de la movilización de apoyos que en estas dos semanas hemos visto de manera inmediata, ¿no? Y eso también se ha notado en el despliegue del candidato Boric también en estas últimas semanas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que al principio estábamos reflexionando sobre esto. Me gustaría también conocer la opinión del diputado sobre precisamente los votos del candidato Parisi, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en lo que significó esa votación, una alta votación, ¿no? Con distintas contradicciones que significan el candidato Parisi también, un candidato que está fuera de Chile, es algo bien enigmático en ese sentido, ¿no? Pero ha sido interesante de alguna forma algunos guiños que ha hecho el candidato Boric en relación, por ejemplo, al tema de la disminución de los salarios en autoridades, ¿no? O en el mundo económico, que también los salarios son bastante altos, hablar de esta brecha salarial, que era algo que planteó el candidato Parisi. ¿Usted cómo ve esa conversación de ideas programáticas entre lo que significa la candidatura de Boric y lo que en su minuto planteó este candidato, ¿no? Parisi? ¿Ve algunos puntos de, digamos, de comparación que pueden tener un hilo, o más bien lo ve de otra forma? ¿Cómo perspectiva desde su punto de vista el movimiento de votos del sector de Parisi? Porque recién lo decíamos también, ¿no? Los votantes de Parisi igual tienen historia hacia atrás, son personas que en otras elecciones se inclinaron por tal o cual candidatura, ¿no? Entonces, a su juicio, ¿cómo analiza el posible comportamiento de este sector para la segunda vuelta? Tal vez complementando la consulta de Natalia, diputado, y digamos en este cuadro que se ha conformado con esta figura tan extraña que es la de Parisi, se habla ahora de que podría haber un programa, una especie de debate entre los candidatos y Parisi. ¿Eso tiene algún grado de verdad? ¿Es lo que se está esperando? ¿Usted le parece que es bueno que se dé un debate de ese tipo? Mire, yo no estoy muy convencido de que se dé un debate de ese tipo. Es la verdad. Porque hay que tener cuidado, pues si en Ducas, en Estados Unidos, quién sabe si de verdad conversaron. Parisi ha dicho que no tiene ningún compromiso con Kast, que es mentira, pero por otro lado hay fuentes fiables que dicen que sí. Y en esa circunstancia ya ir a eso sería ir a un encerrón, ir a ese debate. Yo, mire, de lo que yo conozco, sé que hay una presión muy fuerte de la derecha, una presión que tiene que ver con esto de ofrecer cargo, ofrecer prebenda, que lo ha estado desplegando a través de todo el país respecto a los votantes de Parisi. Ahora, en el programa de Parisi había cuestiones que son efectivamente atendibles, que tienen que ver con terminar con abusos. Yo sé, por ejemplo, que hay algunos de ellos que están muy interesados en que ojalá se le pudiera disminuir el IVA o devolverle el IVA a los adultos mayores, a los mayores de 65 al final del año, como una forma también de contribuir al tema de elevar las pensiones, o, ¿no?, de contribuir al poder adquisitivo de personas que tienen muy bajos ingresos. Todo eso yo creo que es conversable, y creo que muchos de los que votaron por Parisi lo hicieron creyendo en esas propuestas. Entonces creo que lo que corresponde es que ellos, los que creen realmente en esas propuestas, ¿cómo van a votar por Kast? Si no le va a dar salida ninguna de esas cosas, al contrario. Mientras que sí, el programa de Boric contiene la solución o la salida a muchas de esas propuestas. Y si son personas que están por fortalecer la democracia, terminar con los abusos, avanzar en terminar con la desigualdad en relación a las pensiones, yo creo que eso se puede conversar, y de hecho se está conversando, y hay ya sectores de votantes de Parisi que se están inclinando por Boric. Algunos lo han hecho de manera expresa, conversando con nosotros, otros de manera más privada, porque dicen la presión es alta. Así que creo que eso es todo un campo abierto. Es un campo abierto de un voto en disputa, porque pasa lo mismo que con los partidos. Por ejemplo, el Partido Comunista, claro, votaron como 350.000 o más por el partido, 400.000, no sé. Pero los militantes comunistas somos 50.000. El Partido de la Gente, no sé cuántos militantes tendrá, unos 30.000, 35.000, 30.000 debe tener. Que sí, ellos a lo mejor van a mantener firme en lo que diga Parisi, pero el resto no. El resto va, puede ir a otro lado. O sea, va a buscar, está en la búsqueda de qué es lo que más le acomoda a sus demandas políticas y sociales. Y nosotros tenemos que salir al encuentro de todas esas personas, ofrecerles, contribuir entonces a este proceso de perfeccionamiento de la democracia del país, de terminar con las desigualdades, y además invitarlos a que contribuyan a terminar con la crisis político-social que existe en Chile. Esa va a ser una tarea primordial para el próximo periodo, y se va a necesitar del esfuerzo de todas y todos. Pero eso es lo que yo diría sobre este tema. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, lo que está sucediendo en Chile indudablemente es un reflejo de lo que está sucediendo en América Latina. En Perú hay una presión muy fuerte contra el gobierno de Castillo. En Bolivia ayer concluyó una marcha importante en defensa del gobierno por la democracia. En Honduras ganó una candidata de oposición. Algunos dicen de izquierda, yo tengo dudas, y, o sea, yo tengo alguna opinión al respecto, que no un triunfo de la izquierda probablemente tal, sino que es un triunfo del centro. Pero bueno, todos tienen derecho a opinar. ¿Cómo siente usted lo que está sucediendo en América Latina respecto a lo que está sucediendo en Chile y lo que podría suceder en situaciones, por supuesto, no esto no es con bola de cristal, sino que con análisis político? Lo que podría suceder en nuestro país con un triunfo de Boric, ¿cómo cree usted que lo va a enfrentar el imperio el que muchas veces quiere decidir sobre las vidas de los países que él considera su patio trasero? ¿Cómo usted lo siente? Bueno, yo primero no encasillaría al nuevo gobierno de Honduras. No sé si esto de centro izquierda, no sé cuál es la línea divisoria. Lo que yo sé es que ahí primero hubo un golpe de Estado que echó abajo el gobierno de Zelaya. Sí. Era un gobierno progresista, pudiéramos decir, democrático. Yo estuve en Honduras precisamente cuando estaba Zelaya de gobierno. Me tocó acompañar a la presidenta Bachelet. Y me parecía que era un gobierno bastante progresista, con todos los problemas que hay en Centroamérica, y ellos mismos lo describieron, y claro, la cercanía de Estados Unidos, que es muy complicada para todos los países centroamericanos. Y después vino una serie de gobiernos, algunos de derecha, que fueron muy represivos, y entonces este se alza como un gobierno que finalmente da luz, da salida a eso que ocurrió hace ya varios años. Incluso el expresidente en ese entonces, Zelaya, estuvo acá en Chile solicitando solidaridad, se entrevistó con el gobierno acá, etcétera. Entonces yo me alegro que haya triunfado, que triunfó en Honduras, realmente, ¿no? Creo que es un aporte a los procesos democratizadores de América Latina. Y lo otro es que, claro, está el peligro constante. En Bolivia hubo un golpe, acordémonos que también fue porque eran resultados estrechos, y acusaron de fraude. La OEA dijo que había fraude, la OEA, sin tener ningún dato, dijo que era fraude y dieron el golpe de Estado. Bueno, afortunadamente, al poco tiempo se repitieron las elecciones y ganó de nuevo el MAS, y se instaló de nuevo la democracia en Bolivia. Pero los sectores de derecha, reaccionarios, no descansan y están tratando incluso de crear las condiciones para un golpe, y de nuevo, otra vez, para tratar de federalizar el país, con el propósito de sacar algunas regiones que son más extremadamente conservadoras y de derecha. En Perú, bueno, hay una acusación en el Parlamento contra el presidente con la idea de fenestrarlo. Eso ocurrió en Perú ya con varios presidentes. Y bueno, muchos están hablando de que el peligro de golpe de Estado en Perú. Esperemos que no ocurra. Sabemos que la OEA no va a defender a los países, no está en esa, sino que está, al contrario, alienta los golpes de Estado. Bueno, pero ese panorama de América Latina, eso lo sabemos, pero no deberían incidir directamente en Chile. En Chile, acá lo que hay que hacer es que hay que preocuparse del proceso interno con toda la fuerza en este momento. Eso es lo que tenemos que hacer, volcarnos, porque también un triunfo en Chile va a ser de notable ayuda al proceso democratizador de América Latina, a las relaciones internacionales, la colaboración, a la, etcétera, etcétera, que está tan deprimida en América Latina. Don Patricio. Diputado, en esta dirección yo creo que su análisis es tremendamente válido para la situación que estamos viviendo. Lo que uno observa en América Latina es que los gobiernos han llegado a ser progresistas, han logrado superar algunas de las grandes limitaciones que colocaron las dictaduras, han mejorado las condiciones democráticas, pero ninguno ha logrado posicionarse como un gobierno de transformaciones relevantes postdictatoriales. Es decir, los países han adquirido características progresistas, pero no han llegado a ser países que superen las causas profundas de la desigualdad que impera en América Latina. Me refiero a los países que vivieron estos procesos, no a otros que hicieron procesos revolucionarios antes. En esas condiciones, ¿cómo ve usted la cosa en Chile? La figura de Kast busca posicionarse hacia el centro y ha modificado brutalmente su programa. Comentábamos que el programa de Kast ya no es ni la sombra de lo que era hace algunas semanas. Ha anunciado que todo era erróneo y ha hecho un montón de cambios. Cambios que habría que ver si se les puede creer o no. Respecto del candidato Gabriel Boric, esta unión, este apoyo que ha recibido de fuerzas del centro político, ¿puede poner en jaque algunas de las transformaciones profundas que Boric planteó durante su campaña? Mire, no es el hecho de que estén apoyando estas fuerzas la candidatura de Boric, porque yo separaría lo que es ahora el proceso electoral, la necesidad de ganar el gobierno y ganarle a Kast. Eso es lo que une en este momento. Eso es lo que une, sin compromiso de ningún tipo. Eso es lo que está uniendo. Y eso es lo que hoy día hay que hacer sobresalir. Lo demás viene después, ya cuando se gane el gobierno, si es que se gana. Y en ese caso habrá que ver cuál es la conducta de todos los partidos. Ellos van a seguir apoyando sin condiciones, se van a transformar en partidos de oposición, van a ser una oposición más light, más dura, van a pactar con la derecha, va a ser oposición. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ahí donde hay que empezar a discutir y empezar a mirar. Pues sí, nosotros sabemos que van a haber dificultades en el Parlamento, ahí también se va a ver cómo van a actuar los otros partidos. Entonces no sabemos, pero hay cuestiones en las que no debieron haber tantísimas diferencias a la hora de gobernar. Yo creo que hay reformas que están en todos los programas de los partidos de oposición. Estaban en el Yasna Proboste, estaban en el DEMEO, y son coincidentes. Entonces, eso por lo menos, eso debería ser un avance. Ahora, nosotros no podemos ver como finiquitado en un periodo todos estos procesos, muy complejo de verlo así, porque tal como lo decía Pato, se necesita más de un periodo, una maduración mayor incluso de la conciencia ciudadana, el pueblo, para poder llevar adelante cambios más profundos. Y esto se hace con avances, con retrocesos, como también lo indica la experiencia. Pero yo vería así el tema, ¿no? Yo no veo que en este momento esté en peligro el programa de Boric. Eso se va a ver un poquito después, ya que se asuma el gobierno. ¿Ah? O sea, tiene que ver junto con las primeras medidas, cuáles van a ser las primeras medidas, que todas esas se están estudiando, tratando de hacerlas todas factibles. Eso es. Diputado, uno siempre en los últimos años de elecciones, por decir, en estos últimos 20 años de elecciones, veía un empresariado que mantenía una suerte de distancia, o entre comillas, de los procesos, actuaban por los costados. Sin embargo, hoy día vemos un empresariado, el gran empresariado estoy hablando, que está actuando directamente en la política y está haciendo posturas políticas concretas. El caso de Luxi, concreta, salió a la palestra pública a dar su apoyo a Casi, a decir poco menos que los que estábamos en el otro lado estamos en una postura casi anti-chilena. Lo mismo hace el señor Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, donde incluso va el propio candidato Boric y ahí lo enfrenta, por decir de alguna manera, desde las posturas de derecha. ¿Cómo se siente todo esto? Esto es como el preludio de una actitud del empresariado respecto a un gobierno de corte progresista, llamémoslo así. ¿Cómo va a actuar eso? ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo lo analiza desde la perspectiva de por supuesto, del comando de Boric, hablemoslo así, porque también desde la perspectiva del Partido Comunista? Yo no he visto nunca el empresariado que esté distante de los procesos políticos. Yo lo he visto siempre actuando. Como que son la decisión última siempre de los procesos. yo no lo he visto nunca que tengo conocimiento de la política que los empresarios chilenos hayan estado lejos de la política. No, yo dije que estaban actuando directamente. Siempre han actuado directamente, se han metido directamente. Sí, eso no, veamos bien la historia. Ahora, yo creo que el tema del empresariado, claro, ellos están dando su apoyo porque les defiende sus intereses absolutamente CAS es eso. CAS es Piñera, gobierno de Piñera, que hizo muchas promesas que no cumplió ninguna, que hizo un pésimo gobierno, es lo mismo que Piñera, pero peor en el sentido de que todavía va a defender más con más fuerza los intereses de este grupo de empresarios que son chilenos, casi todos los que están influyendo. Ahora, el empresariado que actúa en Chile no son solo estos empresarios, el empresariado es muy diverso, el gran empresariado, porque también hay muchos inversionistas extranjeros que yo creo que no quieren actuar en política y están mirando cómo actuar frente a un nuevo gobierno, cualquiera que este sea, ¿no? Y un poco creo que hay que conversar con ese empresariado que es el que hace grandes inversiones. Y estos otros van a tener que bueno, también ponerse a la lata. Sí, ya han habido gobiernos a los cuales se han opuesto los grandes empresarios en este país. Ahora, tampoco se puede plantear, y ellos también lo saben, de que vaya a desaparecer el gran empresariado en Chile, no va a desaparecer durante el gobierno de Boric. Ellos lo que están tratando de evitar es que se le cobren impuestos, más impuestos. Eso en el fondo, porque no hay en el programa otra cuestión distinta a una reforma tributaria. ¿Y qué es una reforma tributaria? Que se discute si va a ser en 5, en 6, en 7, en 8 años, en cuántos años, cuál va a ser el alcance. Y también hay un royalty minero, está también presente, ¿cuál va a ser el alcance? Entonces, lo que estos empresarios, el Lusic sobre todo, claro, él no quiere pagar impuestos, si no han querido pagar impuestos. No han querido pagar impuestos. Y eso es lo que no quieren. Quieren mantener esa situación. Claro, están pagando impuestos, pero es insuficiente. Nosotros estamos lejos de lo que cobran el impuesto los países desarrollados. Entonces ellos por una parte dicen, nosotros vamos a ser un país desarrollado, por eso apoyamos a este, pero los países desarrollados se han hecho sobre la base de altísimos impuestos, ¿no?, al sector empresarial. Entonces incluso eso no son medidas ni siquiera de corte antineoliberal. Países neoliberales o capitalistas, y los más poderosos capitalistas, cobran más impuestos a los grandes empresarios. Yo creo que estamos en ese proceso, en que estamos en el alineamiento final de las fuerzas políticas, de las empresas, de las grandes empresas, pero también del mundo social. Yo creo, quiero decir que por otra parte, respecto de la candidatura de Boric, son innumerables las organizaciones sociales que en este último tiempo, en esta última semana que hablábamos, han entregado su apoyo: sindicatos, federaciones, organizaciones territoriales, feministas, etcétera, etcétera, profesionales de todo tipo de la cultura, los que han entregado el apoyo a Boric, que no estaban, incluso que no estaban en la primera vuelta y que ahora se han incorporado. Por ejemplo, en el norte, casi todo el sector minero del norte, muchos votaron por Parisi. Ahora todo ese sector se está volcando a Boric. Entonces miremos bien los dos lados, porque si no, entonces parece como que es imposible gobernar. Yo creo firmemente que es posible ganar el gobierno y gobernar. Y gobernar con ciertas posibilidades de éxito. ¿Qué dificultades van a haber? Van a haber. Pero creo que el gobierno de Boric sería un gobierno mucho más sensato, mucho más tranquilo, que ofrece mucho más oportunidades, que le ofrece incluso a los empresarios más posibilidades de desarrollo, de aportar al desarrollo de un país, al crecimiento incluso de sus negocios. Si gana Kass, no va a ser así. Si gana Kass, no va a ser así. Va a haber, yo creo que lo primero, va a seguir la intranquilidad social, y esto puede transformarse en un caos Chile. Natalia, Patricio, Natalia, ¿quién se inscribe? Sí, es muy interesante lo que estamos conversando. Creo que es muy potente, ¿no? Yo creo que también en el sector empresarial hay un debate profundo respecto de qué tipo de sector empresarial quieren ser, ¿no? Si de verdad se están colocando, digamos, la camiseta por el desarrollo del país, o si más bien son un empresariado que representa una perspectiva mucho más antigua, decimonónica, de creer de que Chile solamente es un país para extraer y no generar nada de riqueza, ¿no? Creo que ahí hay un punto muy interesante. Yo rescato lo que hizo este aliado de NotCo, que esta empresa que es Not Milk, Not Mayo, del mundo más vegano, ¿no?, está tan de moda a propósito de que irrumpe en el mercado precisamente esta marca y se inclina a apoyar a Boric precisamente para bueno, introducir en la campaña también ese segmento, ¿no? Lo señalo como análisis a propósito de que también el empresariado chileno es sumamente, no sé, siento que no se ajusta precisamente a lo que ellos mismos predican, ¿no? El diputado lo decía muy claramente, el desarrollo de países que tanto les gusta hablar a ellos, ¿no?, como países europeos, en fin, se ha provocado precisamente por los impuestos que se colocan, ¿no? Y creo que eso también es sumamente importante plantearlo como debate de país. Y bueno, el candidato de ultraderecha estaba en su programa señala todo lo contrario, ¿no? Bueno, lo digo como reflexión también a propósito de lo que está en juego y de lo que se tiene que colocar también como debate respecto de, bueno, cuál es el tipo de desarrollo económico que queremos para nuestro país, ¿no? Que tanto se manosea la palabra del emprendimiento, en fin, y por eso creo que es muy valioso lo que hace son dos, entiendo, los que tenían la marca, pero uno de ellos es quien sale de la marca precisamente para apoyar a Boric. Bueno, yo quería preguntarle algo, diputado, que ha sido bien polémico, ¿no? Y que yo creo que podría ser interesante ahora hacer una reflexión, plantear nuestras miradas también en torno a este debate que tiene que ver precisamente con el debate de la migración y de lo que y del fenómeno que ocurre en el norte a propósito de digamos esta votación en la primera, en la segunda región, en donde se deduciría que esta votación tiene que ver precisamente por la respuesta del gobierno a la crisis migratoria. ¿Cómo usted mira esta situación y cuál cree usted que debiesen ser los elementos que se pongan sobre la mesa para que hablemos de políticas migratorias en Chile en serio? Me queda la impresión que también es un debate sentido por la población, no solamente en el norte. Acá también en la región metropolitana se habla bastante del tema de la migración, del impacto que significa en las comunidades también, y la desatención que hay por parte de este gobierno que finalmente ha dejado que ocurra sin ningún tipo de regulación ni de medidas concretas que permitan resolver este problema que evidentemente tiene un carácter profundo respecto de los derechos fundamentales de las personas y de cómo el Estado chileno tiene que abordarlas, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que se hace y cuál es su mirada al respecto? Bueno, hay que decir primero que aquí se ha intentado legislar de alguna manera para regular el tema de las migraciones, tanto para salvaguardar los derechos de las personas migrantes como para salvaguardar también el espacio y los derechos de quienes viven en nuestro país. Pero cuando se trató de hacer eso, este gobierno impuso un proyecto de ley que la verdad es que no va a solucionar nada y que se ve que no está solucionando nada. ¿Quién abrió las puertas a la migración masiva en nuestro país? Fue este gobierno. Hasta el gobierno de Michelle Bachelet era muy restringido el ingreso de migrantes, lo que más en un proceso histórico muy largo. Bueno, habían peruanos, bolivianos, después se incrementó un poco con los haitianos, pero nunca la cantidad de personas que entraron ahora bajo el gobierno de Piñera, especialmente venezolano, ¿no? Y que partió esto con la oferta que fue a hacer a Cúcuta, a Piñera, que se paró arriba un cajón, no sé si era un cajón de tomate o qué, y dijo, bueno, tienen las puertas abiertas, le voy a dar carta de ciudadanía, vayan para allá nomás. Sabiendo que el tema, cualquiera que sea el país, el tema de las migraciones son muy complejos, difíciles de solucionar. Usted ve a Europa, veamos las noticias en Europa. Toda aquella gente que deja la vida cruzando el mar Mediterráneo, de África a Europa, todos los del norte de África, los de sectores del Medio Oriente que también tratan de llegar a Europa, y las crisis que se producen en la frontera europea, incluso crean conflicto entre países. Este tema, miremos a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, ¿cuántos ya latinos hay en Estados Unidos? Son más casi que los colonos iniciales, ¿eh? Entre negros y inmigrantes, creo que son la mayoría ya en Estados Unidos, van camino a hacerlo. ¿Y cómo cierran las compuertas? Trump trató de hacer las puertas, trató de hacer un muro, ¿no? Hay algunos que dicen, no, que aquí en el norte de Chile hay que construir un muro también, o una zanja. Bueno, la verdad es que esas son medidas antihumana, ven lo que ha pasado con los niños que han quedado desamparados en Estados Unidos, que lo han dejado prisionero lejos de su familia, que es una cosa increíble. Las grandes marchas por Centroamérica, de todos los países centroamericanos hacia Estados Unidos, gente desesperada, y los que siguen saliendo de Colombia y también de Venezuela, y que emigran hacia otros países. Entonces, este es un asunto que debiera regularse incluso internacionalmente, y conversando con los países, limítrofes, con todos los países, y poniéndose de acuerdo. Porque un día le puede corresponder a un país que va a salir mucha gente por razones, cualquier tipo de razón, política, económica, etcétera, y después le va a tocar a otro. Parece que la rueda es así. Porque se va acomodando el ser humano en cómo vivir. Ahora ya incluso el calentamiento global está produciendo grandes olas de migración, y eso va a ser cada vez mayor por la sequía y la falta de condiciones de vida. Entonces, en Chile lo primero que hay que decir es que falta legislar, hacer una real política de migrantes. Nosotros, me acuerdo, que conversamos bastante con organizaciones de migrantes cuando se estaba discutiendo la ley, y la verdad que lo que ellos planteaban quedó nada la ley prácticamente. Y desde luego que hay que controlar la migración, y lo primero que hay que ver es que no se afecte a las personas. Por ejemplo, en el norte lo que ha pasado es que se ha afectado a las personas, se han ocupado su espacio. El Chile no es un país desarrollado, porque hemos recibido migrantes como si fuéramos un país desarrollado, y no somos un país desarrollado. Tanta la propaganda sobre el milagro chileno en el exterior, que muchos vienen para acá buscando ese milagro y se encuentran que no es tal, ¿no? Y lo que pasa es que muchos desbancan del trabajo a los chilenos que están trabajando, y eso ya crea una animosidad muy grande. ¿Para qué decir el comercio ambulante, que se nutre fundamentalmente de migrantes, ¿no es cierto? Hay una guerra frontal de la derecha contra el comercio ambulante. Y por cierto que reclaman también con razón el comercio establecido, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace ante estas oleadas de gente que necesitan vivir, y como no hay trabajo suficiente, se crean estas condiciones complejas? Así que yo creo, y creo que se están tomando todas las medidas en el programa, y ese es uno de los elementos del programa que seguramente se van a ir modificando para realmente solucionar el tema, es este, el de los migrantes, y que yo creo que lo ha tomado muy bien Boris, e incluso se lo ha dicho públicamente, que nos ha faltado tomar más medidas, pero es un gobierno que está dispuesto a tomar medidas en el norte, y tiene que haber una mejor vigilancia, etcétera. Todo eso tiene que considerarse. Estamos en De Domingo a Domingo, sin restricción, conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Estamos obviamente en Radio Nuevo Mundo. Patricio. Sí, yo creo que es tremendamente importante lo que ha señalado Guillermo Teller. Muestra la forma, tal vez, en que vamos aproximándonos a la solución de algunos grandes problemas, que son problemas de Chile y en parte del mundo. Yo quería preguntarle, justamente a propósito de eso, diputado, ¿cómo ve en este momento usted el importantísimo trabajo de la convención, que está como corriendo en un plano oculto? Se acaba de distinguir a la presidenta de la convención con un importantísimo galardón como figura pública internacional, a pesar de todas las críticas que le hacen acá a sectores de derecha que tienen una clara raigambre anti pueblo originario. Pero cada vez más importante, por lo que usted mismo está señalando, que va a haber que tomar medidas, y muchas de esas medidas van a tener que tomarse en el marco de la nueva constitución. ¿Cómo ve usted el trabajo de la constitución en este momento, por los días que faltan? Bueno, está directamente relacionado con todo el proceso electoral, lo de la convención. Ahora la convención es autónoma del proceso electoral, eso es evidente. La convención, ellos pueden actuar y tienen que aprobar, tal como está estipulado, las materias de la constitución. Y de lo que sé, están empezando a trabajar las materias de la Constitución. Están empezando, creo que se han hecho las primeras exposiciones, ya como para ir poniendo sobre la mesa las cartas de cada uno. Y yo creo que se está avanzando. se está avanzando y parece que en el tiempo que está predestinado para ello. Creo que ya pasó una primera ola de descrédito de la convención, que lo llevaron adelante con muchas mentiras, ¿no? También con errores cometidos por algunos que fueron electos, que también, bueno, la ciudadanía a veces se equivoca al elegir porque es engañada, no porque se equivoque en cuanto a cuando le presentan las características de un personaje, sea hombre o mujer, bueno, está tan bien presentado a veces, o lo ven actuando de una manera que, bueno, votan por él. Pero ahí hubo un convencional, por ejemplo, que engañó a todo el mundo. Entonces eso fue en descrédito de la convención, indudablemente. Pero hay que tener claro que la mayoría de los convencionales y las convencionales son personas de mucha capacidad, muy capacitados, que políticamente están muy versados, que está también bastante mezclado, digamos, la gente que es independiente con los que son políticos, y también la paridad de género y la presencia de los cupos de pueblos originarios dan garantía de que allí hay una diversidad que representa al país que está discutiendo la nueva constitución. Así que en eso hay que tener confianza, y también debemos estar precavidos para defender el proceso hacia la nueva constitución, porque Kast no quiere esa nueva constitución. Kast quiere mantener la constitución pinochetista. Eso también tienen que saberlo todas las personas que escuchan. Y si no se cambia la constitución pinochetista, va a ser imposible avanzar en mayor profundidad en los cambios sociales en nuestro país, o que se aprueben leyes que realmente solucionen o vayan al meollo de las demandas populares. Eso está en juego también con en esta elección presidencial. Es decir, un candidato que se la juega por la nueva constitución, que es Boric, y uno que no, porque se la juega por el rechazo, y que está todavía alineado con el rechazo y con todos aquellos que han tratado de torpedear el trabajo de la convención constitucional. A mí me parece que es así. Bien, diputado. Natalia, no tenemos un listado de lugares donde nos han escrito, ¿no? Sí, tenemos, por supuesto. Yo aquí lo tengo preparado y listo. Necesitamos una lectura con alta rapidez, porque estamos con un pie forzado de tiempo en el estudio por razones técnicas. Tuvimos un problema ahí de control, de radiocontrolador, así que estamos rápidamente. Sí, bueno, hemos tenido hartos comentarios, lamentamos, bueno, no haberlos señalado antes, pero ha sido un programa con harto debates. Dice aquí, saludos desde Coyhaique, les enviamos un cariñoso saludo. Hoy desde las 4 de la tarde en la Plaza Pentagonal realizaremos el acto de lanzamiento de campaña previo al balotaje. Lectura nomás, porfa. Ya, okay. Lugares nomás. Arauco también nos dicen que van a tener lanzamiento. Laraquete, saludos desde Winnipeg, desde Recoleta, excelente. Tenemos, bueno, aquí nos dicen saludos desde Atacama, saludos también desde La Cisterna, bueno, hay desde Temuco, Lotita presente, hay una diversidad de espacios ahí que nos entregan hartos cariños para el diputado también. Bueno, nos faltaron lecturas seguramente, sí, pero estamos llegando, no vamos a poder hacer reflexión hoy día. Diputado, una reflexión así, pero cortita. No, que la única reflexión es a todas aquellas y aquellos que quieren un nuevo gobierno progresista de cambio, bueno, que salgan a trabajar por Boric, nada más, es mi único mensaje de vida. Bueno, perfecto, yo les quiero pedir disculpas a Patricio y a Natalia que no van a poder hacer su reflexión, pero tenemos un tema técnico en el estudio que no puedo resolverlo yo desde acá, así que ya te lo preguntaremos. Pero, por lo tanto, a nuestros auditores les decimos que les agradecemos la sintonía, quédense en ella, viene importante información, un resumen de esta conversación que ha habido, y por supuesto continúen con Nuevo Mundo, que siempre tendrán una voz distinta respecto a lo que sucede en Chile. Hasta la próxima semana en este mismo horario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.